agradecerle Nicolás García, secretario de gobierno de la MUNI de Villa Allende. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Río, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Nico, arranco. Charlábamos el otro día en el Consejo Deliberante y nos decías, nos dabas una especie como de primicia, nos decías, comienza la demolición en el anfiteatro. Algo que han tenido que encarar directamente ustedes, ¿no? Primero por los reclamos de los vecinos, urgente. Y otro porque la provincia primero nos daba respuesta. Recuerdo que hace dos meses, Osvaldo Botero, ministro estructura de la provincia de Estados Unidos, anunció, le dijo textualmente, señor intendente, el anfiteatro va a desaparecer. Se encargó la provincia, se demoró, teníamos hechos de jóvenes que se drogan dentro de la, atrás del anfiteatro, el otro día tuvo una denuncia de un intento de violación, delincuentes que se ingresan y dijimos, bueno, basta. Por supuesto la provincia estaba avisada de que nosotros íbamos a comenzar con la demolición del anfiteatro. No esa parte nomás, alguna en la parte donde se escondía la gente. Pero el resto lo va a hacer, está el resto de excavadores ya trabajando en Pablo Cabrera. Apenas teníamos nosotros se ocupa un rato y lo tiran definitivamente al anfiteatro. Y es por la razón de los vecinos. Todos los días tengo cartas acá de vecinos que nos reclamaban urgente que sacáramos así textualmente esa mugre. No estoy dando los muebles, sino de cómo estaba ese barro. Y no tocamos nada nosotros, la provincia se había comprometido a sacarlo, porque además está dentro del cauce del río. Claro. Eso pertenece a la hidráulica. Y por eso comenzamos parte de la demolición del anfiteatro. Yo entiendo de que había un mural, sí, pero en todo ese momento, pero todo cemento eso. Y vos tocabas algo y salta todo en un ratito. Entiendo que hay mucha nostalgia, a mí también, yo trabajé años ahí, estando en el escenario y después transmitiendo para la radio, para los canales de televisión, y los años que estuve, más de 11 años trabajando en el anfiteatro. Y bueno, la verdad es que sí, a mí también, que vosotros no sabéis cómo lo puedo saber, pero se dio la orden porque no se podía sostener más eso, Fede. Totalmente. Y yo entiendo la protesta, pero hay gente que no hay nada, es urgente, quiere que se saque ese anfiteatro. Además, el aspecto que lo estaba brindando. Y eso ya no podemos conseguir porque ya no pasa. No se va a hacer alguna retención, nada, por el tío. Va a ser tipo una plástica, pero es más, donde está, creo, el mismo escenario, ahí se va a desviar del cauce río o antes. Porque esa curva, o sea, puede ser todo el caudal de agua y era así, si no, en un ratito. Sí, Nico, creo que todos coincidimos en los dos aspectos. Primero, en que el anfiteatro se tiene que sacar definitivamente porque está construido sobre el cauce del río y también sí. ese dejo de melancolía que hoy todos tenemos, ¿no? Exactamente, sí, se me pasó. A mí me pasó, creo, en la gestión anterior, pero estaban comenzando a desarmar bajo la orden de internet de Colombo. Y después se paró la obra. Pero ahí hubo un ex intendente que paró la obra, pero no se paró por eso, sino se paró justamente por cambio de gobierno, por falta de recursos, pero sí, a todos hay mucha nostalgia. Yo vivo a 4 cuadras, a 3 cuadras y media, y paso permanentemente por el lugar, y yo trabajé muchos años en el anfiteatro, con los escados, está la satisfacción que nos dio el festival de la solidaridad, presentando grandes artistas en el escenario, después con el canal de televisión, te voy a hablar con la radio. Y muchísima nostalgia, pero esto había que hacerlo, sí o sí, porque nada, no da más. Primero el aspecto, la inseguridad que generaba esto, y el peligro también, porque estaba todo abierto atrás. Claro. Había barro, hay chapas, y bueno, había que de alguna forma terminar de limpiarlo. Nico, lo que están haciendo con el anfiteatro, ¿tienen pensado ustedes también encararlo en las viviendas que ya han quedado, digamos, inhabitables? No nosotros. Hay empleados de la provincia y del municipio que están trabajando ahora en el anfiteatro. Es la provincia la que se encarga de tirar las viviendas. Bien. No nosotros. La provincia se encarga y después ya el espacio que era el público que era para el municipio de Villa Allende. Dijo el gobernador, sabe el mano de casa nueva, casa que se tire. Esa es la idea. Pero no tenemos nosotros nada que ver tanto con la demolición actualmente. Sí hay gente de la municipalidad, pero hay gente de la provincia la que está verificando y fiscalizando la... lo del anfiteatro. Nico, hace poquito tuviste una reunión con Rufail, gente de provincia. Mañana viene Fabián López a Mendiolaza, a las Sierras Chicas. Digo, ¿hay alguna novedad? ¿Se conoce alguna fecha? ¿O todavía todo es un mar de incertidumbres? Como vos lo decís, mar de incertidumbres, porque todavía no tenemos definido. Sí, comenzaron las obras del puente de la calle de José Pablo Cabrera, aquí de Barrio San Clemente. La obra del puente, ya está el repercuador haciendo los pilotes, los pozos para, bueno, comenzar la construcción. Pero tenemos novedades. Siguen estos enviando estos días los cheques a los inundados del 3 de enero, algunos que han quedado del 15 de febrero, y bueno, pero el resto, mañana vamos a ver qué plan, qué obras tenemos. Nosotros por ahí nos sentimos un poco molestos cuando vemos que Jesús María ya está destinado 140 millones de pesos para hacer microdiques, para hacer muralina de contención en la margen del río, y no tenemos información para la Sierra Chica. Uh-huh. Afectamos constante, que nosotros hace mucho le dije el otro día, están muy atrasados el tema de las obras en la ciudad. En Villarreal y todo, desde el río Ceballos hasta San Juan. Nico, hace poquito estuvo, lo charlamos también con vos, Mauricio Macri estuvo en Río Ceballos, han tenido oportunidad también de charlar este tipo de cuestiones, dialogábamos nosotros con Daniel Salivi y él mismo decía, vamos a tratar de llegar al presidente para hacerle conocer la preocupación ante la demora de las obras necesarias en Sierras Chicas. ¿Ustedes pudieron tener contacto? El encuentro fue directo, saludo simplemente formal con el presidente Macri, con el intendente Romero y con otros intendentes, pero no, hasta habíamos tenido la oportunidad de darle carpeta, pero no, fue bastante complicada la idea del presidente Río Ceballos. Uh-huh. Fue simplemente un saludo, pequeño diálogo, pero no, pero ya tenemos todo listo para mandar directamente a Buenos Aires, a cada responsable del área de aquí del municipio, para tratar este tema, que está al tanto, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, todo lo que está sucediendo en la Sierra Chica, no solamente con la inundación, sino también con la inseguridad, la cuestión de ambiente. El tema de basura estamos trabajando directamente nosotros. Uh-huh. Nico, se les está haciendo un poquito más difícil de lo que pensaban. Esto de las obras que no llegan, la plata que algunos anuncian, pero que cuesta verlo en lo concreto en las distintas localidades. Sí, muchos piensan que la nación está girando dinero al municipio de Villarreal, y no es así. Uh-huh. No está girando absolutamente nada de dinero. Muy baja la coparticipación que nos están enviando, por bueno todos los adelantos que hemos tenido tanto en esta gestión como en la anterior, y ahora hay unos descuentos, y bueno, no complica, sí estamos un poquito preocupados porque la falta de respuesta, pero estamos poniendo el pecho a todos, saliendo adelante de alguna forma con los recursos que tenemos para bueno investigar alguna situación, pero la verdad es que sí nos preocupa la falta de atención, no solamente a Villarreal, a todas las Sierras Chicas. Uh-huh. Nosotros, vos fíjate que, bueno, en Mendoza está bastante avanzado lo de un puente. Y la vida, hasta que la gente no vea que comienza a trabajar, no sabemos nada hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Por eso le reclamo directo que vamos a hacer mañana a Fabián López en Mendoza. Uh-huh. Nico, agradecerte. La última cortita, te cambio rotundamente de tema. Tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros en Villa Allende. Audiencia pública el pasado martes, falta la segunda lectura, pero si viene el aumento para el transporte aquí en la villa. Se viene el aumento, la audiencia pública, yo siempre digo, bueno, hubo bastante participación de vecinos. Estuvimos de acuerdo con nuestra postura y la empresa de llevarlo a 8.50 pesos. El motivo es que está muy, muy atrasado, hace más de un año y pico que no tiene aumento esta empresa. Hicimos las gestiones en el Ministerio de Transporte de la Nación, no se llegó a ningún acuerdo, no hay subsidio para Villa Allende, para esta línea de Cibus, y es por eso que pedimos el aumento de esta manera, no se puede sostener, es más, nos falta una línea todavía. Uh-huh. Y con este aumento podemos volver a tener esa línea, ese recorrido y aumentar las frecuencias, porque es sostenible para la empresa. Si nosotros no aumentamos, o el Consejo no nos va a aprobar este aumento, yo creo que sí se va a aprobar, que agradecemos bueno la disposición de los concejales en recibir a los responsables de transporte del municipio, de las empresas. Las empresas, no, si no se aumenta, no se llega a este acuerdo, no van a poder prestar el servicio dentro muy poco tiempo, Federico. Imposible de prestarlo al costo que está actualmente. Hoy el número tampoco no es la solución, pero por lo menos no salía de paso. Bueno, el número sería 8.50. 8.50 pesos. 8.50 pesos. Que muchos vecinos estaban de acuerdo, porque si se brinda un buen servicio no hay ningún problema. No, fíjate que en el Mendoza no sea que 9 pesos el transporte. Uh-huh. Urbano. Igual que en San Cipuede, que en Río Ceballos, diferentes localidades tienen su nota más como la que tenemos actualmente. Uh-huh. Nico, agradecerte el contacto. Vamos a estar mañana en vivo en Mendiolaza, así que seguramente nos vamos a volver a contactar. El abrazo grande, como siempre. Que tengas buen día, gracias. Nicolás García, dialogando.